Para hablar sobre los preparativos, ¿no? Preparativos con vistas al próximo 24 de marzo. Cristina, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola. Buen día, Pato. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Cristina, bueno, vos estás participando junto a integrantes de familiares y víctimas por terrorismo de Estado y otras organizaciones, los preparativos de estas actividades que ya se vienen. ¿Cómo viene la cosa? Mira, hola. Sí, sí. Bien, desde hace, bueno, ya se produjo la segunda reunión. Este viernes a las 10 de la mañana es la tercera reunión. Hemos convocado a organizaciones intermedias, sindicatos, con el objeto de agrupaciones políticas, con el objeto de, bueno, como todos los años, armar junto a la comunidad la conmemoración del Día de la Memoria. Y bueno, ha habido una amplia convocatoria, hemos avanzado bastante, así que ya estamos con la idea de programar las actividades. Ah, buenísimo. Ya está pensado algo, ¿no? Hay cosas que ya vienen de cajón todos los años, ¿no? Sí. La vigilia el 23 en la Casona. Sí. Y el 24 el acto en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. Sí, es nuestra Plaza San Martín. Es nuestra Plaza de Mayo. Es acá, nuestra claro. Plaza de Mayo, ¿qué tanto? Sí, porque ahí están los pañuelos, así que bueno. Claro. Bueno, claro. Eso ya está claro, de, como todos los años, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué está faltando? ¿Que se acerque más gente? ¿Cómo es la cosa? Sí, por supuesto que se acerque más gente, porque cuanto más participemos en la organización de las actividades, o en la previsión de actividades, mejor es. Como hacemos siempre, bueno, todos estos, esta conmemoración se realiza en torno a ejes que, además de la memoria, siempre tomamos los temas más fundamentales, así diríamos, del devenir argentino, como para fortalecer esas ideas en conjunto en este día tan especial. Claro que entonces, sí. Bueno, el fortalecimiento de la democracia es uno de los pilares fundamentales de nuestro reclamo, ¿no? Que incluye, qué sé yo, desde la sujeción de las policías al poder democrático, desde la democratización de la justicia, la determinada, que no sea esto gobierno versus corporaciones o versus justicia, sino que en realidad esto lo hacemos todos juntos o bueno. Claro, que el gobierno... O no la hacen otros. Vos querés decir que los gobiernos gobiernen y que la justicia haga justicia. Totalmente. ¿No? Totalmente, no podés... es inadmisible escuchar a las autoridades judiciales reclamando justicia. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí, lo mismo los jueces gobernando, por ejemplo, dictando amparos para el Grupo Clarín y otras cosas, claro, ¿no? Claro, y mintiendo públicamente, con cara de... El otro día no podía creer lo que vino el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Haciendo un discurso realmente político y mentiroso para peor, ¿no? Pero bueno. Bueno, la mentira del tema de que el caso de la voladura de la embajada de Israel era un caso juzgado, esa quedó al descubierto y fue la propia Corte Suprema la que tuvo que salir a aclarar, claro, que estaba abierta la causa, ¿no? Qué bueno que lo hizo así, porque eso es demasiado obvio. Lo otro es tan sutil. Lo escrachó, me parece, a Lorenzetti, ¿no? Totalmente, porque yo estaba mirando, empieza, bueno, nos fuimos por las ramas. Bueno, pero... No, pero tiene que ver con todo esto que estamos hablando, claro, con tener un país democrático, con una república de la que tanto se habla, ¿no? Y la separación de los poderes. Pero yo vuelvo a insistir, empieza el acto con la presentación de fotografías de crímenes impunes. Entonces, ¡áchala! Y my brother, ¿qué pasa que el el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la del país hace esa presentación. Después habla de que la justicia tiene que ser independiente, todo lo que la gilada quiere escuchar. ¿Entendés? Sí, a mí me resultó muy contradictorio todo eso, ese video, porque realmente eran todos crímenes que tenía que aclarar la justicia, seguro, que él preside, ¿no? Seguro. Bueno, está bueno. Cristina, ¿cuándo es la nueva convocatoria para programar las actividades del 24 de marzo? Bueno, para mañana viernes, ¿no? Sí. Mañana viernes a las 10 de la mañana en la casona. Perfecto, 10 de la mañana, mañana viernes en la casona. Sí. Bueno, te pregunto algo, ustedes siguen funcionando ahí en Derechos Humanos, ¿no? Sí, por ahora sí. Sí, vamos a funcionar siempre. Bueno, buenísimo. Tenemos un lugarcito. Pero, ¿por qué decís lugarcito? No, porque nosotros tenemos una oficinita, pero hay algo que es interesante que conozca la comunidad, ¿no? A ver. Ustedes recordarán el salón grande que tenía la casona, donde se han hecho actos, donde se han proyectado películas. El salón de conferencias, como le decía. El salón de conferencias. ¿Qué pasó con el salón? Ha sido dividido. Ajá. Entonces se hizo un lugar para proyección de películas que no tiene absolutamente ninguna ventilación. Y una oficina donde el otro día vi que estaba el señor secretario de Derechos Humanos de la provincia en esa oficina, se ha mudado a ese lugar. Lo triste es que, bueno, nosotros nos enteramos sobre la marcha el día que fuimos. Pero ahí se montaban exposiciones también, ¿no? En esa zona. Y además está pegado a la muestra donde nuestros compañeros están resistiendo. La muestra Acá Están fue instalada en forma permanente en la casona y de ahí no se va a mover. Pero sigue ahí, está ahí. Está ahí, sí. Sabemos que se tiene previsto hacer una ampliación para el lado de la del estacionamiento, hacer un salón grande de ese lado. Lo que sí, y que yo no sé si de repente este señor no sabrá, pero la casona Bachichironi se llama así por a pedido de los compañeros el día que Bachi falleció. Pero además porque tiene una connotación muy especial, que es la Casa de la Memoria, y está demarcada como sitio de la memoria. Pero sigue siéndolo, Cristina, eso, ¿no? Claro, y sigue siéndolo. Pero ¿cuál es la Entonces, si la se transforma en una casa administrativa, porque en una Casa de la Memoria no solo funcionan oficinas, sino que además se desarrollan actividades. Los chicos que siempre iban a la casona a ver películas, ¿a dónde los vamos a meter? ¿En esa sala que no tiene ventilación? Realmente es muy triste. ¿Ustedes no han hablado con el secretario? No, tenemos previsto que encontrarnos en estos días con él. Sí. Sabemos que hay todo el apoyo de la Secretaría para las actividades que se desarrollan. Como siempre, las actividades se organizan con la participación de la Secretaría, por razones obvias, claro, porque están en la casa. O sea que es un trabajo en conjunto, ¿no? Está bien. No tomamos decisiones así absolutamente independientes. ¿En esta actividad, por ejemplo, para el 24, está participando la Secretaría? Sí, en la reunión anterior, así como ofreciendo todos los recursos que se necesiten. Bueno, perfecto, está clarito, Cristina. Vamos a ver cómo continúa y a ver cómo va a ser ese encuentro, ¿no?, con el secretario, donde seguramente ustedes le harán alguna observación sobre este tema, ¿no? Sí. Bueno. Seguro. Un abrazo, Cristina. Bueno, un abrazo a ustedes. Y seguimos hablando por este tema. Claro, ¿sí? Les contamos cómo sigue la organización. Exacto, y saben que cuenten con nosotros, ¿no? No sé si ha ido alguien estos días por la radio, pero ya va a estar alguien por allí. Sí, saben que estamos igual ahí. Es más, los necesitamos. Sí, seguro. Bueno, un abrazo, ¿eh? Bárbaro. Muy bien, Cristina Cevoli, entonces, de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado.